記憶の底から吹きつける風が叫んだ目をそらさずに歩き出す Imagino que en estos momentos esperabais oír alguna melodía épica, algún rugir del motor o el chillido del público en las granadas, expectante por una carrera ficticia. Como veis, no es así. Por extraño que parezca, hoy no hay intro espectacular que nos inicie en el programa. Eso, y el hecho de no ser la voz de Dani la que os acompaña esta noche, tiene su motivo. Como algunos ya sabréis, el Dire se nos ha ido de vacaciones, bien merecidas por cierto, y ha dejado a un servidor el control de la Enterprise Studio 1 de Moncada Radio. Pero no temáis, no por menos intro será menor el programa. Nuestra objetividad, nuestra capacidad de análisis y nuestro buen humor seguirán estando con nosotros a lo largo de este Forza Day. Por consiguiente, ya podéis ir tomando asiento, enfundar vuestras espadas, guardar vuestro tiempo bala, vuestra serpiente o las de lucecitas, pues el tercer semáforo está a punto de apagarse y los motores de Forza Motorsport han encarar en breve. Buenas noches. Soy Samuel Snake y aquí empieza Moncada en juego. Thank you. Bueno. Buenas noches, un jueves más, Moncada en Juego. Un programa más, Forza Day. Hoy tenemos con nosotros un programa de motor, un programa que va a rugir esta noche. Y bueno, supongo que habréis visto que no soy Dani, soy Samuel Snake, la pierna. Así que Dani está de vacaciones, lo cual se lo merece porque en el curro lo curran mucho. Vaya asco. Así que nada, os presento a mis colaboradores, a esas grandes bestias especialistas en el tema que tengo hoy. Aquí tengo a mi derecha, empezando al otro lado del cristal, tengo a Manu Spartan, el camionero. Oh, por favor, cuidado, Sasar, que viene en curvas. El conductor. Sí, hoy viene en curvas. Analizamos juegazo, ¿eh? Hoy sí. Hoy va a ser la bomba. Y al otro lado, venido desde Ciudad 17, con los portales, el hombre del código Morse Palenquil, David Freeman. Muy buenas, ¿qué pasa? Buenas, tío. Hoy va a ser potente lo que dice. Hoy sí. He venido con un cochazo desde Ciudad 17 que Dios flipas. Mío. Sí, ahí. Con chibi de fondo, me escucho, ¿no? Con chibi de fondo y patatitas por medio. Exacto, ahí está. O sea, se me hace raro estar aquí al otro lado, chicos. Se me hace raro no estar ahí, no notar vuestro calor. Se hace extraño. Ya, tío, se hace extraño. Tu pierna se echa de menos. Sí, es que mi pierna siempre se echa de menos. Y bueno, pues nada, estamos aquí recordando lo que siempre recordamos. Recordando la página web, www.moncadenjuego.com. Recordamos también el correo para que nos enviéis vuestras felicitaciones, cariños, amores, odios también, porque aquí tenemos de todo, que es moncadaenjuego@hotmail.com. Recordad también, cómo no, el teléfono de participación en directo, el 935726003. Llamadnos para lo que queráis, que sabéis que aquí os escucharemos sin dilación, sin duda. Brevemente, antes de hacer una pequeña pausa, Manu, en una palabra, Forza Motorsport. ¿Una sola palabra? Sí, por favor. Una palabra. Sí. Te voy a decir dos. Vale. Impresionante. Muy bien, me parece bien. David Freeman, lo mismo, en una palabra, una frase. Contundente. Contundente. Ahí estamos. Pues decimos más dentro de un par de minutos. Videojuegos. Noticias. Hardware. Objetividad. Independencia. Modding. Hardgame.net. Videojuegos en estado puro. Hola a todos, soy Max Payne. Si aún no habéis entrado en Hardgame.net, ¿a qué esperáis? Posiblemente la mejor y más oscura, divagante y objetiva web sobre videojuegos. Hardgame.net. Mucho más que videojuegos. Y con este magnífico tema de Metropolis Street Racer Club París, una banda sonora que siempre nos acompaña en los juegos de motor, empezamos lo que creo que es el análisis de un juegazo, ¿verdad que sí? Pues sí, un juegazo que además yo creo que ha cumplido con todas las expectativas que todas, por lo menos, esperábamos todos. O sea, en cualquier apartado que ahora iremos analizando uno por uno, veremos que todo aquello que por lo menos ya no se prometía, pero como mínimo todos esperábamos, es decir, un GT4 Xbox ADO, ¿de acuerdo? Exacto. Pues aquí está, quiero decir, y triunfando. No, realmente Microsoft, de nuevo, para mucha gente, cuando hizo las declaraciones de Forza Motorsport, a la gente le sonó toda fantasmada. Efectivamente, cuando empezó, sí, va a ser el GT4 Killer, anda que no hemos escuchado veces sí, el nombre de un juego con el apodo Killer. Exacto. Fue dudas, pero presentando Project Gotham Racing 2, que también era de Microsoft, y con buenas formas, esto prometía. Prometía y bueno, la promesa se ha cumplido. Ha sido cumplida, sin duda alguna. Pues bueno, si os parece, creo que podríamos empezar bajo este Club París, este temazo. Empezar pues con el análisis de Forza Motorsport, si os parece. Efectivamente. ¿Me parece bien? Me parece perfecto. Vale. Yo optaría por empezar directamente, como siempre, gráficos. Vamos a por el apartado gráfico. Sí, empezamos por el apartado técnico. Ahora a las 23 y 22 minutos en nuestro Junghans Mega. Se hace raro, ¿eh? Empezar ya a analizar gráficos hay 22. Sí, que sí, normalmente es hay 45. O... Sí, sí, sí, prácticamente. Sí, o si no, 50. Sí, sí, pero bueno. Pero bueno, empezamos. Venga. Ok, bueno, gráficos. Yo empezaría por... La primera impresión, que cuando pusiste el juego, exacto, el típico, aquello que enciendes la consola, enciendes el juego, ves la tele, ves lo primero no me refiero a la intro, sino cuando quizá eliges ya el coche que lo ves rotar en el concesionario. Exacto. Bueno, a mí me salieron dos palabras nada más verlo. O sea, la primera pantalla, que creo que fue... Bueno, yo elegí contra el reloj de Nürburgring. Sí. Porque es una pista que en... Vaya tela también. Míticamente me encanta. Fue vaya luz. La luz del juego, la que rebosa, era impresionante. Fue, bueno, a mí es lo que más me llamó la atención, la primera impresión. Exacto, la luz como pasa entre los árboles, cómo se ve, no sé, las sombras, sobre todo las texturas hacen que el juego, desde luego, goce de un realismo absoluto. Sí, además, sí, una luz que pasa de lado a lado de los cristales del coche, todo hay que decirlo. Sí, sí, sí. O sea, cruzas... Qué grande. O sea, los cristales son transparentes, obviamente, ves al piloto, lo cual hay que decirlo, hay piloto y ves también cómo maniobra con sus manos, sí, estás haciendo una acción u otra. Primer punto a favor, primer punto a favor por Forza Motorsport en contra de Gran Turismo. Efectivamente. Ya llevamos 1-0. Luego, el último apartado del programa lo he pensado para hacer, o sea, para hacer una pequeña comparativa, que aunque no es justa por plataforma, sí es justa por género. Creo que es una comparativa inevitable, que merece ser denotada y que, bueno, que bueno, contaremos en los últimos 10 minutos. Claro, pero es que además ya está bien la comparativa, porque a pesar de que tecnológicamente Xbox es superior, aún así... Yo creo que más que nada por ideas. Yo creo que es más importante las ideas que han tenido, que valen mucho la pena. Lo comentaremos luego entonces. Decíamos, exacto, nivel técnico, gráficos. Nivel técnico. Bueno, yo creo que la primera impresión es increíble. Lo que pasa es que siempre vamos muy condicionados a... quiero ver un Gran Turismo mejorado. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que lo que ves realmente es un tratamiento de la luz exquisito, a la par que, bueno, la realización de los coches. La realización de los coches, desde luego, es brutal. O sea, el model de los coches, las creaciones. Exacto. Sí, tanto modelo como el propio escenario. ¿Son fieles, no son fieles, son sólidos? Ahí, a ver, se nota la carga poligonal de los coches, se nota un detalle muy currado, pero es como que la chapa metálica no adquiere ese detalle texturizado. Son demasiado limpios a mi modo de ver. En ese aspecto quizá pierde un poco en comparación con Gran Turismo 4, en el detalle de los coches. Pero a nivel de escenario, la capacidad de mover esa carga poligonal es un juego que a primera impresión tiene mucho empaque, da la sensación... de muy pulido a nivel poligonal. ¿Qué tipo de escenarios nos encontramos en Forza? ¿Qué encontramos? O sea, ¿únicamente carreras? ¿Urbanos? Hay un poco de todo, ¿no? Desde los circuitos que ya por los juegos conocemos, como Laguna Seca, Raceway... Sí, los típicos que salen, exacto, siempre. Silverstone y tal. Uh-huh. Y luego, ¿cómo no en un juego de grandes turismos, cómo no, circuitos urbanos. Tipo Nueva York, es decir... Tokio nocturno. Exacto. Es espectacular. Exacto. Increíble. Es decir, aquí los escenarios urbanos, desde luego, son impresionantes. Pero vamos, que por lo general, la gran mayoría de escenarios suele ser ya no tanto urbanos. Quiero decir, urbanos no son los que más hay. Pero como mínimo la gracia está ahí, ¿no? Que hay variedad. Yo he visto los circuitos de competición, que además no solo son competición normal, sino que es competición un poco también urbano, al menos en bosque. Y logramos escenarios realmente muy bonitos. Exacto. Con bosques otoñales, con una paleta de colores, es que hay un ocres escenario y terciarios preciosa, que, o sea, que te quedan unas escenas que parece casi el Guild Wars, podríamos decir. hay un escenario que desde luego a mí me ha dejado pero completamente enamorado. Es la subida al Fujiyama. La subida al Fujiyama, hay un momento, a ver, no subes bien al Fujiyama, pero sí lo ves como de fondo, pero es todo una subida, es como si fuera la típica carretera nacional que no, de montaña, que no hace más que subir y de curvas, y es un escenario precioso, es que es increíble. Madre mía, no la he probado esa. Pruébala ya. Es increíble. En ese aspecto que comenta Manu, ¿cómo habéis encontrado la integración de los fondos lejanos, o sea, no de los escenarios que os rodean, sino de ese punto más allá, la integración respecto a los escenarios en sí? ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, a mi modo de ver, sí es un detalle que me fijé, pero no sé si es más por una cuestión de aprovechamiento de recursos, o sea, que han utilizado lo que es el filtro anisotrópico. ¿Filtros? Señor Filtros. Señor Filtros. El filtro anisotrópico, lo que es el detalle de lo que ves más allá de primer plano, lo han aprovechado muchísimo hasta el punto de que en casi el segundo plano parece el mismo detalle que el primero. Sí. O sea, tanto el fondo que se, o sea, que sale difuminado si es un atardecer en las escenas de bosque y se te van empezando a salir los propios elementos del circuito con un detalle y sin, a ver, ¿cómo voy a decirlo? No sé, sin sorprender demasiado, pero dando gusto, no sé, está bien. Yo cogí el escenario. Me parece que era un escenario de No Group Ring, ¿vale? Y hace muchísima gracia porque fue empezar el escenario y decir, ojo con el fondo que estoy viendo. Esto es un estampado 2D, como suele pasar en muchos juegos, que cuando hay un bache solo tiembla el circuito. Exacto, y el otro se queda quieto. Sí. Eso es un poco a lo que me refería, ¿no? Exacto. Que es un aspecto en el que a su homólogo le pasa con las pruebas de rallies. Exacto. Que canta como una almeja. Es exagerado. Pues aquí es increíble. A medida que te vas acercando, ves que está tan integrado. Bueno, de hecho, ahí había escenas en las que yo me pensaba que realmente era el escenario 2D y que vale, mucho menos. Era el 3D ahí bien hecho. ¿No? El único inconveniente que he encontrado en ese aspecto ha sido el cielo. A veces el cielo sí que peca de poco detallado, por así decirlo. No sé si os habéis visto. En las nubes. Sí, exacto, en las nubes. Más que nada porque es una imagen estática. Sí. O sea, no es un cielo vivo como podríamos tener en un Zelda Ocarina of Time, por ejemplo. ¡Qué gran ejemplo! No, o sea, es también una yo qué sé, un JPG de alta resolución, pero no deja de ser eso, ¿no? Una imagen estática. Sí, sí, pero sí. También ese es un detalle puntualizado, porque no logras saberlo si no paras el coche. No, claro, claro. Porque en movimiento, con las curvas, te da la sensación de que el cielo se está moviendo, pero es cuando te paras y es un... Pero espera, y lo ves parado y es cuando te fijas en ese detalle. Esto es, por así decirlo, lo que vemos un poco a simple vista. ¿Qué me decís de aquellos detalles cuando una carrera ya está iniciada? Uy, detalles, por favor. Por ejemplo, favor. Cuando un coche arremete por accidente contra un muro. Manu vaciona. Es que lo estaba deseando. Es un detalle. esa pregunta, ¿no? Que es que en este juego te juro que es un detalle que me encanta. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede, Manu? Explica. Mira, la competitividad en este juego es increíble, ¿vale? Pero increíble, sin duda. Es lo que pasa. Que, bueno, es un tema que hablaremos después. En, ¿no?, la jugabilidad. Claro, pero realmente, imagínate que vas en un tercer puesto, como me ha pasado, ¿vale? Y ves que los dos coches de delante, pues que vas a todo trapo intentando pillarles. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene una inteligencia artificial que es que van a putearse. O sea, van a putearse entre ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que delante tuyo, a unos 10 metros, calculo, ¿vale?, ves como se está formando una nube de humo que proviene de unos derrapes que se están picando entre ellos, ¿vale? O sea, algo increíble que tienes que atravesar entre... Bueno, es un efecto gráfico impresionante. O sea, es un detallazo que han tenido ahí. Brutal. Aparte de, por supuesto... Poder hacer los grafitis en las paredes. Exactamente, los arañazos. Sí, ¿qué sucede cuando te estampas contra una pared? Dejas la pintura en la pared y se nota el desgaste de la pintura en tu propio coche, en la carrocería. Y eso es increíble. Pero increíble. Increíble, porque ves la carrocería metálica cómo brilla por la luz. Y en la zona donde has dejado, o sea, donde has rascado con la pared, ves la chapa metálica perfectamente rascada. O sea, no perfectamente delimitada, no, rascada. Donde sea. Sí. Huelga decir que obviamente eso acomete en los coches unas deformaciones espectaculares. Bueno, es increíble. También. Increíble cuando le pegas. Porque es que se puede hacer, se puede probar, ¿eh? O sea, ir a reventar el coche que tienes delante de la curva. Se puede. Evidentemente sí. Vas a perder la carrera, eso claro. ya lo aviso. Pero por supuesto va a ser algo espectacular. ¿Por qué? Porque vas a ver cómo le revientan los cristales. Vas a ver cómo el parachoque es delante. Si la hostia es fuerte, se le va a saltar. Y a las siguientes vueltas el parachoque va a estar en medio. Sigue ahí el parachoque, sí. O sea, es increíble. Aparte de que se nota el oscurecido del porrazo. Bueno, es increíble. La física en tiempo real de las colisiones es brutal en este juego. Lo que yo no me he fijado es si también dejas tu pintura en el coche en el que te chocas. No, eso no. ¿No? No, no porque no. Ten en cuenta que tampoco la dejarías, ¿eh? Bueno, hay piques. Yo he tenido piques los dos rozando antes de llegar a meta. intentando echarle a la derecha. Pero tampoco creo que la pintura sea el saltar. Lo que sí pasa es que te rascas. Cuando vas detrás de un coche, que a veces ha pasado, que estás detrás de él, intentando en una apurada de frenada para poder apartarte y aprovechar la trazada buena, cuando él frena antes que tú y te lo comes directamente, ves como delante de ti el coche de enfrente se deforma en tiempo real, le salta el cristal de la luz, se le rasga el parachoque trasero, se le abolla todo. Es increíble. También no es una deformación 100% realista. No, es 100% realista. Yo he visto, o sea, el juego de conducción en el que vi mejores deformaciones fue Toca Race Driver 2. Estoy completamente de acuerdo. Ahí, pero ahí, claro, era una simulación que es que como te metieras un choque, aunque fuera a 60, olvídate de la carrera. A 60 kilómetros por hora, perdías parte de una rueda o lo que fuera, adiós. Aquí han cedido un poco más a la jugabilidad, pero eso ya lo comentaremos más tarde también. Bueno, más que nada, creo que es algo efectivo. Sí, o sea, lo han puesto para la diversión, gusta, básicamente. Gusta, porque realmente gusta y es realista, o sea, da cabida dentro de un simulador, pero lo que no han querido es, pues quizá llegar al extremo de hacerlo tan real que sea injugable. Porque también hubiera sido una, no sé, a mi parecer, contraproducente que los daños fueran como el Toca 2, pero el coche fuera a las mil maravillas. También. Habría sido una... Claro, o sea, ni tan bueno es que los daños sean súper reales y la conducción siga siendo impecable, como que la conducción sea impecable, pero si te pegas contra un muro no tengas daños. No, igualmente los choques que tienes los notas. Si te metes un choque de derechas, el coche se te empieza a ir a la derecha porque la rueda con la que te has chocado está deformada. No, y además luego comentaremos que eso también tiene repercusiones en lo que es la conducción del coche. Luego lo comentaremos en la jugabilidad. ¿Algún aspecto más queréis comentar? ¿Aquello que se os venga a la cabeza? Hay un detalle. Yo tengo otro también. Hay un detalle que lo voy a aportar como primer fallo. Cuidado. Uy. Ojo. Primer fallo que he visto a Forza. Primer fallo. Oh, cuidado. Para la música. Cuidado, azar, fallo. Vamos a ver. Yo lo que he visto aquí es un detalle, es una minucia, pero no sé. Creo que debería estar. Igual que cuando das la salida en una carrera, ves una de humo por el neumático y cuando se la están pegando delante tuyo hay humo y tal. Cuando miras a tu retrovisor, no ves una pizca de humo. No ves absolutamente nada. Nada. Igual que si te pasa lo mismo que si te metes en la arena y en el césped. No ves nada. Dios mío. Absolutamente nada. Dios mío. Terrible. Efectivamente. Es un fallo. Y cuando ves en cámara tercera persona, pasas por la hierba, el polvo que generas, a mí me ha parecido un poco falso. No falso, pero no tan realista como se pueda haber visto en, por ejemplo, Gran Turismo. Ese polvo que levantas no me acaba de dar el pego. Y otro detalle gráfico es el reflejo. Eso. Justamente iba a decir sí, eso. Sí, sí. El reflejo de la luz en la chapa de los coches. No acaba de ser totalmente realista. Claro. Y no solo el reflejo de la luz, sino el reflejo de algunos objetos, como puedan ser árboles, en el propio cristal del coche. Pero es que yo creo que son mucho mejores los reflejos de la luz que los reflejos de los objetos. Porque la luz, yo la luz, por ejemplo, la he visto dentro de que cabe muy bien. Luz difusa, luz que refleja, depende de la superficie, sí, la gama de iluminación perfecta. No sé si os habréis fijado en el detalle, cuando vais en tercera persona y vais en dirección al sol, cómo la luz incide encima de la chapa y en los bordes se remarcan brillante, sí, incluso con estrellitas. Sí. Es que esos detalles que solo vi en Toca 2 también, versión Xbox, es que es increíble. Sí, es una pasada. Sí, pero es la pega esa. Es que he pasado por algunos bosques y se ve el reflejo de las ramas y es como que la propia máquina detecta el que ha de hacer el reflejo de esa rama, pero como está generando todo el nivel gráfico de ese nivel, es como que tarda medio segundo más en calcular ese reflejo. Entonces, a mí los reflejos me salían a destiempo. Los veía como demasiado lento. Y el detalle del asfalto... Quizá tu coche estaba perezosa. Sí, le daba palos. Era por el chip. Claro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Paren la música! No. ¿Qué tal la SWAT? Y el detalle del asfalto también más currado en Toca Race. Eso sí. Sin duda. Bueno, ¿Alguna más cosa más a comentar o queréis cerrar ya este apartado? Este gran apartado. Os dejo la libre elección. Bueno, no sé, detalles en el asfalto. ¿Habéis visto las derrapadas como siguen, como permanecen también, sí, en las siguientes vueltas? Sí, sí, sí, sí, sí. Algo y pistas como... Yo es que, por ejemplo, juego sin línea verde. Entonces hay pistas... O sea, sin trazada. Sí, sí, sin trazada, que eso, en la guía. Entonces hay pistas en las que ya hay el detalle de las derrapadas hechas de anteriores carreras. Entonces cuando ves, detectas las derrapadas, es vale, aquí he de empezar a frenar. O sea, ese aquí detalle no, un poco antes, porque se han frenado entonces, es que iban mal de frenada. Y te la pegas, ¿eh? Y te la pegas. Es increíble. Pero bueno, poco más para este apartado. Creo que ya le podríamos dar la puntuación, sí, sí, por favor, perfectamente. Cerradlo. Por favor. Bueno, pues hemos optado por una puntuación de un profundísimo 96. ¿Qué me dices? 96. Dios mío. Te ha quedado de puta madre ese corte. La pierna. Se ha quedado en un pedazo de 96, bien merecido. Ahí. Muy bien. Y no ha sido más alto por las noticias que hemos dicho, pero exacto, se ha quedado en 96. A ver, las cosas como sean. Sí. Hay cosas increíbles, cosas que no son increíbles, pero han de estar ahí, por lo tanto, también las alabamos. Y detalles que, obviamente, son mejorables, tienen que mejorarse y se mejorarán. ¿Tres seguro? Project Gotham Racing 3. ¿Qué has dicho? 360. Manu, por favor, 360. Que se me palma la pierna. Lo veo todo 360. Dios mío, exacto. Como Dani en el stand de 3, ¿no? Madre mía. Vale. Bueno. Sigamos. Sonido. Sonido. Aquí hay aquí, un poco de... Aquí Manu nos ha jodido la media. Sí, nos ha jodido la media y... Sí. Y sí. Vamos luego a coger y le cortaremos su pierna para que la novia no pueda hacer nada con ella. ¡Ha dicho pierna! Bueno, que por cierto, mandamos un saludo a Natalia, que está aquí en el estudio, silenciosa, bueno, pero observando el programa... Que gracias a ella hemos podido venir en coche. Oh, muchas gracias, niña. Natalia. ¿Cómo lo ha conseguido? Ya ha traído hamburguesas y comida. Ha traído todo. Un besito, cielo. Bueno, sigamos. Sonido. Bueno, sonido. Yo aquí, si me permitís, voy a romper una lanza inicial. Sí, sí, por y favor. Es que el sonido es acojonante. Dios. O sea, tiene. Pero no acojonante porque suene muy bien, que realmente suena muy bien. Sino porque es que suena todo. O sea, todo está detallado. Todo, o sea, desde el momento en que derrapas en un suelo, cómo derrapas, cómo pisas el piano, depende de con cuánta rueda la pisas, suena de una manera u otra. Cómo rascas el bajo del coche con el piano. Oh, eso es increíble. Es increíble. Eso es un detallazo, es que es que increíble. Brutal. Es que es espectacular. Cómo cuando rascas con los coches, notas cómo las chapas metálicas frotan. Cómo cuando te das contra una pared, suena como un coche se da contra una pared. Exacto. Nada de, y cuando nada de... te das contra las verjas o pasas de pared es verdad, a verja, es verdad, suena el clank ese. Es que cuando lo escuché fue... Oh. Sí, en... ¿Qué fue? En San Francisco o algo así. Bueno, detalle urbano... Era un puerto. De puerto, sí, con camiones tiene, y cosas que así. Que tiene una zona que separa dos carreras. Que recordaba bastante a Need for Speed. Exacto. Sí, sí, sí. Y te das contra la valla y notas el tintineo del metal de la valla cruzada. O sea, yo ahí tuve que tirar el mando porque me levanté. ¡Dios mío! Me levanté. Bueno, o detalles como, por ejemplo, en el circuito de Nueva York. Es increíble. Que, por cierto, el circuito de Nueva York, que ya conocemos. Que exactamente. Exacto, ya que conocemos. Que conocíamos de antemano. Exacto, que ya diremos luego. Pero hay un detalle en el sonido que es increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un momento en el que haces un giro de 180 grados porque el circuito así lo requiere. Y la parte de vuelta y la parte de ida del circuito están separadas. Exacto, únicamente sí. por un quitamiedos. Y si hay coche... Y si oye el sonido del coche que viene a toda velocidad, pero del palo Fórmula 1. Claro, o sea, claro. Es increíble. Una auténtica pasada. O sea, realmente es espectacular. Sí, sí, pero es que a todos los niveles. Pero es más que es... nada porque es minimalista. Es que ni te imaginas la de veces que hay en un circuito en el que hace una especie de chicane con bajada. La de veces que le he zumbado al motor para darle la rascada abajo. Exacto, o sea, para ir con la parte de atrás, en 5.1 se oye como rasca. Eso es increíble. El bajón trasero, espectacular. Y el sonido de los motores, es que por fin. Ahí eso es un detalle. Yo me acuerdo cuando probé Gran Turismo 4 y cogí un Lister, un coche de competición acojonante, y aquello parecía una máquina de afeitar, pero. ¿Qué dices? ¿Qué coño es este sonido? Pero aquí no, es que aquí. Eran las tres con ruedas. Sí, sí. pero vamos, no, pero aquí cada motor tiene su sonido específico y encima cambia el sonido, por así decirlo, según su cilindrada adecuada, por así decirlo. Efectivamente, si por ejemplo el mismo coche lo subes de cilindrada o le pones cambia. Un turbocompresor, cambia, es una matización, pero cambia. Atención, Manu quiere decir Atención, algo, Manu, por favor. Quiere decir algo. Yo debo Manu, decir una cosa. Rompa lanzas. Y este juego me ha ganado sobre todo por un detalle. Tiene es un juego que me ha tocado el Triforce. Es algo increíble. Y ¡estoy jugando la Game Boy! el caso a lo que íbamos, por favor, que me voy. El caso es este. Este juego me ha ganado todas porque por fin he podido escuchar en un videojuego y como realmente es como lo he escuchado en la calle cuando lo he visto. Sí, porque conducirlo no. No, va a ser que no. Un Ferrari 360 Modena. Lo has escuchado bien. Sí, Samuel. Ferrari 360 Modena. lo hace por lo de 360, no por lo de Ferrari. ¡Oh, Dios mío! ¡Es verdad! ¡Qué fusión! ¡Es un combo! ¡Es un hit combo! ¡Tres cabrones! Bueno, es decir, por fin han conseguido plasmar bien lo que es un motor de un Ferrari. Cuando le metes una segunda y le pegas un pedazo de pisotón de esos que realmente hace que tiemble el altavoz. O sea, es increíble. Muy bueno, muy bueno. Ahí es donde se nota que cada motor ha sido grabado de manera independiente. Baile de sonidos, es como que te están hablando. Es algo que se dice en Gran Turismo, y lo cual a veces notas que es así, pero otras los detalles no son así. O sea, no se nota tanto. Sí, sí, efectivamente. En un túnel, por ejemplo. Si no habéis escuchado el típico sonido, entras en el túnel. La reverberación del túnel es acojonante. Viene un coche por detrás y notas cómo retumba el coche de atrás. Es que en... Lo bueno del sonido es que a veces notas cuando te viene el coche, se está acercando sin tener que mirar retrovisor. Ya solo escuchando lo notas, por ese que se te está acercando y sabes si se te acerca lento o super follado que te va a comer. Y es más, lo puedes notar incluso sin tener un 5.1. Porque yo no lo tengo, claro, y lo he notado. Yo al principio de Forza, antes de tener mi nuevo 5.1, estoy muy contento de tener. Pero como siempre, publicidad por Samu. Por supuesto. ¿Momentos? Momentos Samu. Pues... ¡Oh, yeah! ¡Qué grande está quedando! ¡Increíble! Pues... nada, desde la señal que tienes del televisor, que según el televisor puede ser incluso mono, lo notas. Notas como... Dios mío, no me adapto nunca a este micro. Micro, adáptese. Por favor. A ver, ahora... Sí, mejor. Me lo tengo que comer para que se me oiga. ¿Qué porno queda? Sí. Pues eso, o sea... Sí. Manu, por favor. Manu. El Triforce. Oye, es como realmente eso, lo que comentabas tú, Freeman, el hecho de que según la cilindrada del motor, pero no por la potencia, sino por cómo decelerado esté, puedes venir, si realmente tienes que apartarte a un ladito para dejarle pasar, porque si no te va a follar el culo o puedes intentar cortarle la trazada. Y te dan, ¿eh? Te dan. No se lo piensa. No, te dan. Pero espectacular. A mí, en mi caso, en vez de un Ferrari 360, no lo he parado ahora. Pensaba que le vas a hacer. Ah, Dios mío, no se ríes, que estaba hasta Nada. El Lotus Spirit, que es un sonido, ya lo había escuchado, pero es un sonido como contenido, como si el motor quisiera rugir más. Lo notas como si estuviera a punto de estallar desde el capó, y cuando aceleras, vas a 200, es cuando lo empiezas a notar. Es, bueno, aparte del sonido, espectacular. La única... Podríamos pasar a tema banda sonora. Sí. Exacto. Lo que es, a mí, por ejemplo, me ha gustado muchísimo porque es una banda sonora. Una banda sonora cuya ventaja principal es que es una banda sonora personal. Personal, es lo que iba a decir, por el tema de que mezclan guitarreos, algunos muy ochenteros, del tema cuando empezó el tuning en América, que se escuchaban guitarreos, una mezcla de blues jazz, podría decirse. Me ha gustado muchísimo y se adapta muy bien a la hora de conducir y a la hora de menús. Sobre todo personal, porque es una banda sonora compuesta exclusiva para el juego. O sea, no es la típica reunion track de los 40 principales que puede hacer Electronic Arts o muchas compañías como Sony con Gran Turismo. Como Electronic Arts. Exacto, como Electronic Arts. Perdón, Mafia Arts. Entonces, claro, es una banda sonora, una soundtrack compuesta para el momento, que está ambientada según... Pues sí, es un menú de tuning. Es un menú, por cierto, no hemos comentado el modo tuning. Dios mío. Yo creo que lo encajaríamos genial en el jugabilidad y duración. Sí. Bien. Entonces, tiene un tipo de melodía más suave, quizá más blues, ¿no? Entonces, luego te vas al modo de elección de coche y tienes otro tipo de... O sea, realmente es muy acertado por eso, porque está adaptada, o sea, está adecuada al juego y no es una reunion tracks de cuántas principales vamos a pegar caña. Lo cual está muy bien. Y además que no cansa, te permite estar jugando mucho tiempo sin llegar a ser irritante. lo que pasa en otros juegos, que a la hora, por culpa de la música, que o porque es muy épica o muy escandalosa, no te permiten hacer ese transcurso de tiempo tan largo. Y es una banda sonora también que no molesta en las carreras. No. A ver, yo la he quitado, porque a mí me gusta oír... Exacto, yo quería decir que yo realmente la he quitado. Claro, a ver, no, yo también, porque a mi carrera me gusta jugar en carrera. O sea, Michael Schumacher no va con la radio puesta. No. Y no. Con el radio teletaxi. Sí. Exacto, no. O sea, no va. O sea, me gusta ver el rugir de los motores, todo lo que realmente ambienta una carrera. No obstante, si se opta por dejarla, realmente es una buena decisión, porque la banda sonora es muy acertada. Yo la he dejado, pero bajando un poquito el volumen, pero porque me gusta. Hay carreras que o son muy pesadas o así, y ves, se acompaña. Bueno, a decir verdad, he sido yo el que me ha cargado aquí la puntuación. Sí, no, por eso, Manu, por eso iba a decirte, o sea... ¿Por qué tu mano? O sea, creo que tú le has puesto un 96 en este apartado. 94. Yo le bajé hasta el 94. ¿Tú un 94? Sí. Yo le he puesto un 98. ¿Y tú qué le has puesto, Manu? Ah, bueno, no, yo le puse un 90. Un 90 tú le has puesto. Un 90, exacto. Coméntanos. Bueno, porque es que realmente de todas las canciones que he escuchado de Forza Motorsport... Dilo, te ha parecido un podrio, dilo, dilo. No, realmente es que solo me ha gustado una. Solo me ha gustado una que bueno, es una que es un clásico y se conoce. Pero es que el resto, bueno, de hecho, como acabo de decir, en la carrera es que los he quitado. Lo he quitado porque realmente... Pero no en el menú. En el menú no, ni mucho menos, porque en el menú te pasas rato. Esto sí. Es algo que comentaremos en la jugabilidad, pero te pasas rato. Y ya va bien que te lo amenicen, porque a ver, la banda sonora no es mala, pero yo me esperaba, realmente me esperaba una recopilación, ojo. Una banda sonora que está hecha por Junkie XL, que yo no conocía. Pero a mí me suenan de algo. A mí, no sé, no, yo ni siquiera eso, pero no sé, me han resultado una gente interesante. Sí. ¿Algo más queréis? Desde luego, para hacer lo que han hecho, sí. No, sí, realmente sí. Uh-huh. Vaya, yo prefiero eso y que quizá no se adapte a todos los gustos, que no la típica Reunion Tracks, aparte flojísima, por ejemplo, como la de Gran Turismo 4, o tipiquísima como las que está utilizando cada vez más Mafia Arts. A mí que me perdonen, pero para eso ya me pongo la radio. Y punto en boca, ¿no? ¿Optaría por darle la puntuación? Optamos. Y haciendo una medida de nuestras notas, se ha quedado en un 94. ¿Cómo me jode, Manu? Pero es que no se ha fundido en la media. Esto hay que pensarlo rápido. Ojo, pero se ha quedado en la puntuación que yo puse. Te voy a cortar la punta del Triforce. ¿Has dicho Triforce? Pero es que realmente pensar en que sacaras un 9,4 en un examen. Dios mío, piénsalo de esta manera. Yo quiero 9,4 en dibujo. desde luego, a ver. No me quejo en absoluto. No es la nota más alta, pero está bien. Está muy bien. Pero a ver, un 98. Le falta épica. Pues que yo ya sabes que cuando oigo algo que suena tan bien, me hago caquita. Sí, pero yo qué sé. Esa típica canción con coros y violines antes de empezar la carrera, si la hubieran puesto, yo hubiera sido la bomba. Esa de vamos a correr como si fuera tu última carrera. Eso hubiera estado, pero clavado. Pero no lo tiene. Tampoco creo que sea necesario, Freeman. Bueno, yo lo pensaba. Y es que... ni que fuera una carrera de caballos, de Zelda. Hay momentos... El Ángelus en la grada. Exacto. Bueno, a ver, menos cachondeo. Pero yo hay momentos pista, haciendo batuta con la bandera a cuadros. Sí, sí, sí. No, pero lo que decía, que hay momentos en los que me emocionaba antes de empezar la carrera, pero a nivel de jugabilidad, que es lo... O sea, Laura, has preparado tanto tu coche que ya tienes ganas de ver cómo funciona. Que solo como es como ruge, ya... Aprovechamos para introducir ya la jugabilidad. Aprovechamos para introducir el tema de introducir. Jugabilidad. ¿De acuerdo? Y jugabilidad. Yo creo que aquí es donde todos nos tenemos que quitar el sombrero ahora mismo. Y no solo el sombrero. Pero bueno, aquí nos podemos quitar todo. Sí, no, porque hace ver bastante calor, tío. Sí, sí, la verdad es que sí, tío. Sí. La verdad es que sí. Lástima que hay una mujer hoy, yo no puedo esperar tarde. Qué lástima. Jugabilidad. ¿Por dónde empezaríamos? Sí. Hay mucho, que comentar. Hay muchísimo. A ver, empezamos por menús. Bueno, empezamos por menús. Y luego carrera. O vale, menús. Me parece menús. Bien. Menús, bueno, pues intuitivos, fáciles y perfectamente organizados. Es decir, que es la clave en estas cosas. Exacto. Porque lo que no quiero decir es que el juego sea sencillo o sea poco completo. En absoluto. No, para nada. En absoluto. Pero realmente tienes los menús muy bien delimitados, muy bien encajonados en cada sección. Y se agradece que lo hayan hecho de un modo tan simple y tan típico, pero bonito, que no como nuestro amigo Gran Turismo 4, que casi necesitas... Una especie de fondo de escritorio interminable. Sí, exacto. Necesitas que un guía editen turístico. Sí, prácticamente. Un mapa de que el ayuntamiento edite un mapa, pero como el de Barcelona, pero más grande, para poder moverte. No, y además que son unos menús muy homogéneos, porque te permiten al que no quiere configurar nada. Manu, esta para ti. Sí, por favor. Esta para ti. Sé que esta te gusta. Esta es mía, me gusta. Me gusta. ¿Eh? Bienvenido soy a Meg. Me encanta. Me lo quedo. Atrévanse a llamar. No, por favor. Que no. A ver quién llamará, ¿eh? Que hay mucho friki suelto. Sigamos. Bueno, pues lo que estaba comentando, te permiten la dualidad de el que quiere ir a carrera sin configurar nada y el que se quiere pasar rato y mucho tiempo configurando todos los detalles de neumáticos, de giros de las ruedas, la angulación, la amortiguación, bueno, pero una infinidad de menús que si quieres los puedes dejar en automático y si no te puedes dedicar tu rato a configurarlos. Es esa dualidad que creo que la han clavado para todos los gustos. Ya que trabas en ese tema, ¿cómo está el tema de valga la redundancia, de modificar los coches? Increíble. Algo a la parte de sencillo espectacular. Porque muy, muy al estilo Gran Turismo le puedes poner diferentes extras que irás, ojo, esto sí que es una novedad, irás desbloqueando a medida exacto que vas avanzando en el juego, porque depende del nivel, incluso imagínate, por ejemplo, que llevas 5 carreras ganadas, asciendes de nivel y al ascender de nivel... Porque el juego va por experiencia. Exacto, va por experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuanta más experiencia tienes, más fabricantes... Me estoy perdiendo con la canción. Lo sé. Sabía que era para ti. Cuanta más experiencia, más fabricantes quieren contactar contigo para darte un descuento en sus extras. De un 10%. Exacto, un 10%, por ejemplo, en amortiguadores Koni. Increíble. Eso fue un puntazo. O sea, yo cuando entré, precisamente en eso, veo los modelos y veo 10% de descuento, dije, Dios sí. Mío, o sea, es parece eBay. O sea, fue enorme. Y además que te regalan coches también. Sí, sí, te regalan coches. Bueno. Siempre te regalan coches al acabar una carrera. Esto hay que decir, para los que no lo sepan, que Forza Motorsport, a medida que vas ganando dinero, te vas subiendo nivel, y ese nivel, pues, lo que estamos con... No te permite invocaciones ni nada de esto, no es un RPG, pero... Sería increíble, ¿eh? Sí, sí. Hoy último, invoco a un Bahamut y quedo primero. Ojo, tiempo al tiempo. No, pero es que Forza Motorsport ha incluido una cantidad de ideas nuevas y originales que no se habían visto en la jugabilidad, que es impresionante. No solo la configuración que raya a nivel estético, tanto de tuning, cambiar faldones, alerones, exacto, colores, nuevo, pinturas, pegatinas... Bueno, algo increíble, comentemos un poco este detalle. Exacto, lo del tuning, gran fallo que comenté en Gran Turismo 4, sí, me acuerdo. Exacto. Que desde luego no eran tan complicado. Porque si desde luego quieren, por ejemplo, un modo online, qué mejor manera de irte a jugar online teniendo un coche que es tuyo realmente. Exacto, es decir, que es personalizado hasta el exceso, es decir, bajado, llantas, color de pintura, colocación de vinilos. Pues que no solo, exacto, es que no solo eso, o sea, no únicamente es el poder pegar unas pintadas y pegar pegatinas como por ejemplo sucedía en el que no mucha gente había probado el Juist, por ejemplo, el Juist lo permitía. Pero a un modo, o sea, estaba bien, pero no estaba desarrollado. Aquí, en Forza Motorsport, puedes coger los vinilos y deformarlos, ampliarlos, girarlos. Uh-huh. Puedes coger figuras, medias lunas, circunferencias, cuadrados, rectángulos, juntarlos, hacer muchísimas capas alrededor del coche. O sea, realmente, al final, personalizar tu coche de manera que si juegas online, como se permite, que tu coche sea tuyo. Que parezca un putón verbenero. Efectivamente. No, es que de una pegatina tan simple como una onda, se puede llegar a hacer una capa de coche bicolor completamente. Sí. O sea, es increíble. Yo lo he probado y desde luego queda alucinante. Que configurar a nivel estético y otro tema, a nivel físico, la configuración del coche, yo es que me he corrido. O sea, yo que soy aficionado al tema de Fórmula 1, de que todos los detalles, que si presión de los neumáticos, que si angulación, que si presión de la suspensión, que si delantera, que si trasera, todo, absolutamente todo, se puede configurar. Y además, se nota a la hora de conducir. Se nota más que nada, la prueba es que, por ejemplo, a título personal, a mí me gusta mucho que los coches subiren. Yo no sé conducir con sobrevibración, soy incapaz. ¿Qué sucedió? Que había cogido un coche de tracción trasera, porque claro, al tener la inercia delante, o sea, detrás, las ruedas que le siguen... ¿Motor delantero o trasero? Trasero. Trasero. Pues entonces, más subviración. Exacto, no, pero sí. Antes era delantero, entonces ahora no recuerdo bien, o sea, bueno. Sé que me hubiera morro. Pero es que ya, fíjate claro. Este detalle que estamos debatiendo. Exacto, según, o sea, si es delantero o tras... Bueno, increíble. Se me iba de morro, entonces claro, o sea, dije, no quiero que se me vaya de morro porque yo quiero que se me vaya de culo. Entonces tuve que... Cogí el coche, lo modifiqué, le puse una jaula de protección, le puse un alerón trasero, le puse cosas, lo modifiqué de manera que cuando ya lo cogí de nuevo, me suspiraba. Exacto. O sea, logré modificar el coche de manera que un coche que sobrevirara, suspirara. Y eso es realmente para coger y sacarse el sombrero. Mira, y decir, yo recuerdo una carrera en la que siempre quedaba o tercero o último. Y te juro que me daban ganas de tirar el mando del Xbox por la ventana. Sabes que era increíble, pero hasta sacar... Vigila que se caería porque tiene el seguro ese en el que se separa. Exacto, de... realmente se va. Exacto. O sea, no vuelve. El caso es que recuerdo estar durante... Después de enfadarme y cansarme, recuerdo haber hecho como 3 o 4 carreras más cambiando los reglajes del coche para conseguir al final, o sea, comérmelos de calle. Pero es que realmente es eso, o sea, te permite eso, ¿sabes? Cambiar todos los reglajes del coche para hacer que parezca otro completamente. Y además, otro detalle... Bueno, es que aquí ya pasaríamos al tema de la telemetría. En las repeticiones. Es que a mí esto me ha encantado. O sea, a la hora de ver la repetición, poner telemetría y que veas en tiempo real la fricción de los neumáticos, cómo afecta la suspensión, la velocidad de cada rueda, la presión de cada rueda. Es que yo me he dedicado a entretenerme. Ah, pues mira, voy a cambiar la presión de estos neumáticos, entonces seguramente obtendré menos fricción en la rueda de la izquierda y pero lo que, ponía y lo comprobaba. Pero que pero, tendrás más claro, adherencia en la curva y no te arraparás. Sí, sí, pero es esto ya lo he mezclado con el dibratar, entonces lo que he hecho es que ahora condúceme, que es el sí, sí, luego lo comentaremos, pero que te permite conducir la máquina. Entonces me he dedicado a ver niveles físicos como aficionado a la física, pues es que me he corrido en ese sentido porque por la pulsara te cambio por aquí 2, física, sí, sí, Havok, Havok 2.0, ahí está, pues Havok, impresión. cuidado, a ver, tío. Bueno, pues espectacular, vamos. Recopilemos, hemos comentado accesibilidad de menús, ajá, sencillez pero con complejidad, tuning, retoque de física, con la telemetría, o sea, retoque de física me refiero a retoque de coche en todos los aspectos, hasta casi el color que quieres que tenga los retrovisores, o sea, incluso un gran detalle, tintar los cristales, otro gran detalle. Entremos ya un poco más en profundidad. O sea, esto es, mientras las músicas de fondo que acompañan y te hacen las horas muy amenas, entramos ya en lo que es, o sea, una vez hecho esto, entramos ya en carrera. Madre mía. ¿Cómo se conduce el juego? O sea, ¿hay competición? ¿No hay competición? Es algo increíble. La competición, la competitividad, en definitiva, es impresionante. Es impresionante porque hay pique. A ver, sí que debo decir de que hay un detallito que quizá no me ha hecho mucha gracia, en el sentido de que cuando el juego está cargando la carrera, ves como primero carga el circuito, luego carga los coches. Y luego te hace una simulación de la parrilla. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Sin permitirte tú luchar por una pole position. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si realmente tu coche no vale la pena, es que vas a salir último. O vas a salir cuarto o quinto, según cómo sea tu coche. Y si sales primero, ya sabes, de antemano, que tu coche es el mejor. Pero eso no quiere decir que vayas a ganar. Claro, para nada. Claro, claro. Es un detalle que, bueno, que quizá no es de lo mejor que podrían haber hecho, pero sí que es cierto que una vez empieza la carrera puede pasar mil cosas. Puedes ir tercero, empezar tercero y acabar tercero, quiero decir, es que, y no tener las narices de adelantar, ¿no? O sea, es así. Pero aquí el tema sobre todo se encarrila en el sentido de otra idea nueva que ha aportado Forza Motorsport, que es la guía verde de colores que te marca... La trazada, por así decirlo. Joder, es verdad, trazada, me lo has dicho antes, tío. Sí. Bueno, la trazada que te marca... En principio, la mejor trazada que has de hacer en el circuito, y además te marca dónde has de frenar en un color rojo y dónde has de empezar a acelerar en un color amarillo. Cosa que además te hace en tiempo real. Efectivamente, pero... La trazada cambia de azul a verde, de verde a amarillo y de amarillo a rojo, según la velocidad que tú llevas respecto al punto en el que el juego cree que has de frenar. Pero ahí está, es donde el juego claro. Pero el juego no detecta que tienes a dos pavos delante y que los has de adelantar por el exterior. Pues que no tiene por qué detectarlo. Ya, el problema es que a mí, por ejemplo, la guía me marcaba demasiado el estilo de conducir. Y yo tengo un estilo muy agresivo, en plan sin frenar y saliendo muy, muy acelerado de las curvas. Obviamente. Y frenando lo mínimo. Pero frenando lo mínimo es apurando, que es que casi siempre me estoy saliendo. Ya. pero la guía me marcaba demasiado el estilo. Lo que sí decía Manu es el tema de los piques. O sea, el tema de los picos. Tú chocas a uno por detrás, lo adelantas y como te frenes, va por ti. Va por ti. Va a hacer lo posible para echarte, sin joderse su coche, pero para pasarte y para echarte. Impresionante la inteligencia artificial. Recuerdo un mítico pique. Mítico pique. Desde luego empecé con mi maravillosísimo 206 en el juego. Hombre, ¿cómo no? Cualquier coche que tienes en vida. Exactamente. Cuando lo vi pensé en ti. Fijo que este que se lo ha comprado y por supuesto, con este. Fue el primero, el primero. ¿El tuyo, Samu? Dime. ¿El tuyo cuál fue el primero? El primero fue un Civic. ¡Oh, como yo! Oh, ¡qué grande es ese coche! Es que es muy grande. Preveo pique online. Bueno, pues recuerdo un pique con la máquina. Que no tengo 56K. Recuerdo un pique con la máquina impresionante. Era 206 mío retocado y Audi TT de serie. Recuerdo ir durante cuatro curvas aproximadamente, completamente, a la par. Es decir, ni adelantaba él ni adelantaba yo. O sea, te lo juro que en ese momento, o sea... Lo hubieras cogido, lo hubieras estampado contra el puto muro. No, o sea, pero algo increíble. Solté el mando y me fui al lavabo. ¿Por supuesto? Rápidamente. Porque el Triforce estaba peleando. El Triforce estaba apretando en el gatillo izquierdo. A mí también me pasó en un aspecto en el circuito de Tokio, que es un estilo Mónaco, porque es súper estrecho, de muros de cemento cerrado. Es un estilo Mónaco, entonces sí. Allí hay solo dos puntos en los que puedes adelantar. Dos. Que es una horquilla y la apurada de frenada justo después de meta. Después de una chicane. Es que las apuradas de frenada son impresionantes. O sea, son esos sitios. Como no adelantes ahí, vas a estar comiendo culo de coche todo el rato. Y hubo una carrera en la última vuelta que me la estaba jugando y estuve en media carrera viéndole el culo al tío y esperando a llegar a la chicane. A llegar a la chicane, llegué y no adelanté. Total, quedé segundo. Pero aún así dije, joder, qué grande. Porque estás compitiendo. ¿Qué es lo que te ofrece el juego? Competición. Claro. Te ofrece el hecho de salir, hacer quizá una mejor o peor salida, que te adelanten y que quieras picarte, que quieras ganar, que ves a dos delante picando y pienses, uy, cuidado, reduzco velocidad porque como se pegan de leche en medio de la carretera, no tendré tiempo de esquivarlos, me los comeré, me espeñaré y eso puede que me rompa la tracción y no pueda girar bien. Es que me rompa el motor. Este juego no puede acelerar bien, quizá la tercera marcha ya no va. Claro, pero es que este juego es una maravilla en el sentido de la jugabilidad porque tiene una inteligencia artificial que es increíble. Que parece que estés jugando contra otra persona. Exacto, porque si ves los coches cómo se pican, o sea, ves que estás dentro de una carrera. Y además que te permite luchar, o sea, que si una frenada te pasas y pasas de ser primero a segundo, sabes que si queda una vuelta, tienes la oportunidad que si te arriesgas. De si te arriesgas, luchas y es un te voy a adelantar y apuras frenada, lo que pasa que en esos momentos, no sé a vosotros, a mí la presión me puede. Y te vas a la es como esa carrera que llevas las tres vueltas primero, sí, te queda cagas. La última vuelta y es no la tengo que cagar, no la tengo. La cagas, haces un trompo y te pasan aparte, todos. La cagas en la curva más tonta. Sí, es una curva de 30 grados, que nada. O sea, haces solo levantar el acelerador, pero allí le das al freno. Vas viendo al otro y ya está, ya toma por saco. Sí. Es algo espectacular este juego. No, y, incluso a mí me pasa algo con este juego, algo muy bueno. Y es que, aunque tenga un trompazo, ¿vale? Es decir, un trompo, ojo, trompo, cuidado, Sasar. Es decir, aunque tenga un trompo y me adelanten todos. ¿Vale? Y me ponga 8. Bueno, ya paso, aprovecho para decir que son 8 coches en carrera. Exacto. Bueno, en realidad son 7. Porque uno de los 8 es tu mismo coche de otro color. Sí, exacto. Pero no es como Gran Turismo, que son 6 y son 2 de cada. Exactamente. El caso es que mola mogollón el hecho de quedarte último. Y no es el típico juego en el que te quedas último y dices, bueno, no voy reinicio. A ganar. No voy a ganar. Pero bueno, pero ¿y qué pasa si quedas séptimo o sexto? El pique que vas a tener va a ser acojonante igualmente. Sí, o sea, la pena jugarlo. Y el aspecto de que no solo puedes correr tú, puedes correr la máquina siendo tú. Cuidado, estamos hablando tema. Del Drivatar. Drivatar. ¿Qué es Drivatar? Un nombre un poco feo. Drivatar yo lo encuentro súper cachondo, tío. No sé, es increíble. Me pone. A ver, mejor eso que no, yo qué sé, super burbujas para esteticien, ¿me entiendes? Que los anuncios publicitarios son patéticos. O sea, Drivatar. ¿Qué es Drivatar, señores? A ver, es un modo en el que la máquina detecta tu estilo de conducir. Primero te hace una serie de lecciones, entrenamientos, detecta cómo tomas las curvas, si son cerradas, chicane, de derecha a de izquierda. Te detecta unos porcentajes en cada curva y a partir de ahí lo que te hace una media y es, te representa un estilo de conducir propio. En resumidas cuentas, educas a una inteligencia artificial para que conduzca por ti, como tú conduces. Sí. ¿Qué os ha parecido eso? ¿Cómo lo habéis encontrado? Yo, lo que me dijiste, me he llegado a reconocer. Sí, eso sí, yo también, de verdad, por eso mi, lo digo. Mi estilo super bestia de apurar. O sea, vosotros no lo sé, ¿Manu? Yo, a ver, ha sido... Yo, en lo que más me he reconocido... Bueno, hay que decir algo, y es algo que además he leído en otros sitios. Sí que me reconozco completamente cuando he enseñado a la máquina a meterse por el menor hueco por el interior de la curva. Hay que ser desgraciada para meterse como lo hace ella. Es increíble. Pero sí que es cierto que pasa algo, que hay un momento en el que tú el circuito te lo sabes de memoria y la máquina supuestamente no. Claro. Entonces, aunque sí que le enseñes a ser un auténtico desgraciado y meterte por el interior, aunque le enseñes a eso, tú te sabes la curva de memoria y en algún momento le vas a poder apurar más. Quiero decir... Sí, a ver, eso ver, es normal. Nunca va a llegar, claro, a tu estilo, claro, de conducción. Claro, es que porque tampoco llegará a la capacidad del raciocinio de me conozco el circuito y ya puedo verse apuro. Pero es, realmente es más estable que tú, sí. No comete tantos errores. Yo no, me he visto, claro, o sea, yo el pasar algunas curvas me he visto, o sea, digo es que joder, es que lo hago así. Estoy haciendo el idiota igual que piensas, pero ¿para qué coño piensas aquí el piano? Sí, igual, es acojonante. O decir, voy a tomar esta curva, por culpa de la máquina ya no quepo. Exacto. Es increíble, sí, está muy bien hecho. ¿Querés comentar algo más este apartado? A nivel de jugabilidad, la simulación. Simulación. ¿Cómo cambia el juego? A mí es algo que me gusta. No llega a los extremos insufribles de, por ejemplo, Richard Vance Rally. O a los... Eso es insufrible. Eso no, ya no es ni divertido. Race es simulación, es insufrible, pero también divierte. Pero es genial. Es genial. Es un título que yo pongo incluso por encima del gran... ¿El del gran? Turismo 4. Ah, sí, no, por supuesto. Vamos, pensaba que ibas a decir Forza y yo, cuidado. No, en absoluto. Cuidado. Vale, turismo sí, hombre. Pues eso. Me vas a poner morcillón, chavalote. Uy, vigila que si me pongo... Atraviesas el cristal. Hasta Natalia va a querer. Damos nota, compañero. Puntualización de sobre todo el estilo simulación cuando quitas todas las ayudas. O sea, ¿cómo se nota el juego cuando quitas el ABS, el sistema de tracción y el control de estabilidad? Es una maravilla, sobre todo que a mí el estilo me gusta en plan sin ayudas, que es como que empezaba a jugar y cuando he visto que quedaba octavo casi siempre, o séptimo era uno. Bueno, casi que vamos a poner una ayudita, me aprendo los circuitos y luego ya, ¿qué es lo que he hecho? Pero aquí no. Pero, no, o sea, aquí es que me ha maravillado, es que me ha mantenido 4 horas pegado a la tele y mira que pocos juegos consiguen hacer eso. Es que a mí lo que me gusta de este juego es que aunque te espiñes, disfrutas. Dices, joder, cómo me ha molado este piñazo que me he pegado. Es que sigues corriendo, o sea, da igual. Exacto, o sea, cómo me ha molado que el otro intente adelantarme por el interior, me dé un golpecito por el lado derecho del coche y note cómo la física del coche me arrastra y al final acaba haciendo un trompo. Es que disfrutas, dices, joder, no acabaré la carrera. Yo creo que ese es quizás uno de los detalles más heavy del juego, que es que aunque te vayas a la porra, es que exacto, quieres seguir ahí intentando. O sea, quieres seguir ahí, quieres intentarlo, pero quieres luchar. Es desesperante, sin ninguna ayuda, como te toquen un poquito por detrás, olvídate, pasa de primero a octavo. A ver, no tanto, a ver, depende. A mí me ha pasado. Si quedas en asfalto, sí, porque puedes recuperar. Si quedas en hierba, aún porque te quedas cuarto o quinto porque te quedas rezagado. Eso sí, como pilles arena. Sí, ya sí, o que te hagan un trompo, te quedes clavado en pista y te venga el segundo, te destroce el coche y ya no puedas. No sales, no sales. Bueno, grandioso. Cerramos, por favor. De hecho, ya quedan 2 minutos para acabar y nos pasamos como siempre. De hecho, como gran apartado que es... Llevamos 58 minutos, algo menos, o sea, algo más. Proseguimos. 98. Qué grande. Dios mío, espérate. Por favor. Es una nota de un 98. Qué grande. Iba a decir una rima fácil, mejor no la digo. 98. No, mejor no. Vamos a dejarlo en un perfecto 98, como bien se merece. Terminamos con duración, si no me equivoco. Duración, exacto. Bien, terminamos con duración. Duración, ¿qué podemos decir? Que poco a poco ya lo hemos comentado. Claro, hay que tener en cuenta que el juego está organizado, como ya hemos dicho, por los menús, de una manera muy, muy estructurada, en la que tienes varios continentes, ¿no? Y dentro de cada continente... ¿Qué son? Pues, ¿Asia, Europa? Europa, Asia y América. Y América. Exacto. Y dentro de cada una tienes muchísimos niveles que irás desbloqueando. Es lo que decíamos, irás evolucionando. Sí, o sea, son circuitos que están cerrados porque están adjuntos a una cierta experiencia. Exacto. Hay algunos de nivel 0, de nivel 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Que te hace falta un determinado coche, te hace falta un determinado coche. Y luego están, exacto, a la vez cerrados por clases o por pesos, como en Gran Turismo, pero ni mucho menos tan estrictamente como si sucede en Gran Turismo. O sea, es que es muchísimo más divertido y se adapta más fácil al manejo inicial. En Gran Turismo tienes que pasarte 2 semanas para empezar a jugar. Lo que decimos, que sea más sencillo, no quiere decir que sea más simple. Detallazo muy bueno, sí, sí, que han tenido los de Forza Motorsport, es no poner sistema de licencias, por favor. Sí. Cierto. O sea, Ya tocaba. Ya hemos haciendo carnets desde los 3 años. Claro, en Gran Turismo podías empezar a jugar sin tener licencias, pero solamente en la pero podías correr en Sidecar, macho. Exacto, competiciones de niños. Entonces, lo bueno es eso. Es un juego directo, quiero decir. No tienes por qué sacarte 1000 licencias para tener que alargar el juego, ¿sabes? O sea, es una excusa bastante barata. Directo, pero lo que dice claro. Samu, completo y además muy exhaustivo en todos sus apartados. Sí. Además eso, que te permite tirarte... Yo me he tirado 1 hora configurando mi coche para una carrera. O sea, lo cual disfrutas, porque aparte puedes hacer los cambios que creas pertinentes e ir a un pequeño estudio de pruebas, un pequeño, no sé si lo habéis visto, que te calcula la velocidad máxima, giro, cosas así, y luego hacer pruebas en el circuito que tú quieras. Con lo cual realmente es una gozada. Y bueno, qué decir también del mundo tuning. Exacto. Pintar cada parte como quieras, cuando quieras. Alarga muchísimo la vida del juego. Y luego, por supuesto, el modo online, el live, que aquí no lo hemos probado, pero bueno, sabemos que hay un montón de carreras. Que hay modalidades individuales, hay piques en los que puedes perder el coche y hay también reventa de coches. Ojo, y un detalle, ojo, hay un qué detalle, gran detalle que dice, te darán más en online. Exacto, si lo, exacto. O sea, consejos de esos que te dan es prueba a venderlo online porque quizá te dan más dinero por el concepto de rareza. Claro, claro, claro. Otra idea que ha añadido Forza Motorsport. Es que, sí, que según cómo lo modificas, qué le pones o cómo lo pones, cada coche tiene un apartado, digamos, en movilidad tiene pues 6. En física tiene tanto, pues en rareza, o sea, cuán raro es tu coche, cuán distinto resulta, hay también un baremo del 1 al 10. Y eso es lo que hace también encarecer el precio. Hay un detalle que para el modo online, desde luego, es uno de los detalles que más me atraen. Que evidentemente no es un juego online masivo, pero sí permite, o es una nueva idea que han tenido los chicos de Forza Motorsport, que desde luego lo agradezco mogollón. No soy jugador online, pero cada vez me lo están poniendo más a huevo. Y es el te permiten el poder crear un club. Exacto. Te permiten el poder crear un club, sí, y decir, una especie de guild. Exacto. Hagamos una guild mej. ¡Qué grande, Dios mío! Imaginémonos, repite, cada uno. Una guild mej. ¿Quién se apunta? Os fundo. Desde aquí, en el foro quiero apuestas. Lanzo una OPA hostil. OPA hostil, vamos a crear un clan. Dios mío. Un club. Vamos a crear un club. Yo me pido Ferrari 360. De acuerdo, no, es lo que comentaba, ¿vale? Te permite el detalle de poder organizar incluso tú mismo competiciones en la que tu club pueda inscribirse y bueno, pues los piques aquí desde luego son monumentales, quiero decir, desde luego es un detalle en modo online que para mí me parece soberbio. A mí lo que me parece increíble también es el mercadillo que puedes crearte con la gente ahí, claro, o sea, puedes hablar tú con la gente porque es como una especie de ventana de chat con los coches y mira, tengo este, oh, no, no sé qué, déjame este precio, oh, no, no sé qué, déjame la otra, es espectacular. Y señores, que te lo dijo barato. Venga, venga, quita bici. Ya lo te regaló la rueda. 3.000 euros. La fragonita, lo más gratoni. Hombre, desde luego, y hay que tener en cuenta que esto es el comienzo del juego. Bueno, el comienzo no, pero ya empieza a ser el comienzo de la gran forma del juego online que se acerca. Sí, exacto. Cuando has empezado a decir todo esto, pensaba que ibas a decir es el comienzo de Forza Motorsport 2 en 360. No, lo que es el comienzo, creo, o debería ser el comienzo, y con eso vamos concluyendo un poco de por dónde deberían ir los simuladores automovilísticos. Creo que sin duda alguna no hay que quitarle mérito. Gran Turismo marcó un antes y un después en los 32 bits con Gran Turismo 1, pero sobre todo con Gran Turismo 2. No ha sido así, o sea, no ha marcado tal el paso en los 128, pero sí lo ha hecho a Forza. Ha cogido las bases que asentó Gran Turismo 1 y 2, ha añadido nuevas ideas, ha cometido errores como cualquier novato, pero nos ha dejado un buen sabor de boca y el sabor que han de dejar a partir de ahora, creo yo, El resto de simuladores. Muy buen sabor de boca. Muy buen sabor de boca. Es que hay que tener en cuenta una cosa, es que Gran Turismo cuenta con ventaja, ¿eh? Los chicos de Polyphony llevan cuatro títulos para tener el título, para tener el juego que tienen. Juegan con ventaja, pero a la vez con desventaja. Es un hándicap el que lleven tantas partes y no hayan innovado demasiado. Ya, exacto, exacto. O sea, el hecho de que ya empieza a resultar un déjà vu y lo único que incluyan de más son más circuitos antiguos reformados, más detallados y más coches. Detallados y sí, más sí. Coches, o sea, hacerlo más grande no quiere decir más que pese bueno. Más o que ocupe más. O sea, no quiere decir que se tenga que poner en un DVD de doble capa. O sea, hacerse más grande quiere decir hacer lo mismo con novedades y que guste y que innove. ¿Qué es lo que ha hecho Forza? Cerramos duración. Duración lo hemos etiquetado con un 97. Qué grande, Dios mío. 97. Total, no, que no cogiendo falta. Las cuatro notas, sumando y dividiendo, queda y un... la meda, queda un pedazo de 96. Una nota que desde luego es de las más altas que se han dado en MED. Es casi la más alta, sí, porque lo máximo que se ha dado es un 96. Exacto. Sí. Y... Half-Life 2 no se le dio 97 o 98. Pues ahora me hace sudar, Freeman. Creo que fue 98, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Cierto, cierto, puede ser. Bueno, es obra maestra. Por supuesto, merecidísimo. Claro que sí. Pues bueno, este pedazo de 96 como conclusión, juegazo. Juegazo para Xbox. Hay que tenerlo. O sea, si tienes un Xbox y te gustan los juegos de carreras, por favor, adquiérelo. Porque es juegazo. Es juegazo. Y bien, llegamos a la recta final de esta gran carrera que ha sido el Forza Day. Un juegazo que nos ha dejado muy buen sabor de boca y que esperemos que tras nuestros consejos y nuestro análisis algunos se apunten. Como sabemos que cierto nuevo forero, Almes, hizo con Guild Wars porque se picó con nosotros, porque le interesó y sé que le ha gustado, pues probad nuestros consejos. Hagamos un club, a ver si os gustan. Exacto, hagamos un club. Si os parece, nos vamos despidiendo. No sin antes decir que os cito a los dos, más a Fukui, un saludo Fukui y un besito para el programa de la semana que viene, que es un Epic Songs segunda parte. Qué grande. Esperemos que todos los esperéis con ansia, porque creo que puede haber selecciones muy, muy interesantes. Se están preparando temazos. Yo tengo temazos, sé que Fukui tiene temazos y no dudo que vosotros dos traeréis también temazos. Tenemos temazos. Tenéis temazos, genial. Asegurado. Vamos a venir cargaditos. Eso me gusta, Manu, eso me gusta. Decir que, bueno... tío, te sale negro total, ¿eh? Decir que el único inconveniente de que Daniel esté aquí es que el programa de hoy no puede estar colgado hasta dentro de dos semanas. Así que aquellos que no lo hayan podido escuchar porque no hayan sido de los 200 primeros oyentes, porque sabéis que a partir de los 200 oyentes el servidor se colapsa y no se puede oír más, tienes que esperar un tiempo. Lo siento muchísimo, pero así son las cosas, así es la infraestructura. Si no lo están escuchando, ¿qué más da que oigan esto? No, porque en el foro se dirá, oye, que no está colgado. Ah, vale. Claro, porque sabemos que la gente está expectante de escucharnos, por supuesto. Oh, cuidado, Sasar. Y decir eso, que instamos hasta que el jueves que viene estéis aquí. De momento yo seguiré a la nave de Enterprise con los controles. Creo que no me ha quedado nada mal, solo lo caga una vez, lo cual no está mal. Y nada, que os espero que estéis vosotros. ¿Tú vendrás, Natalia? Dime que sí con la cabeza. ¿Sí? ¿Vendrás? Estupendo. Tu compañía y la distancia me reconforta. Y nada, nos despedimos, que ya nos pasamos y se me acaba el minidisc. Manu, unas últimas palabras y una despedida, por favor. Bueno, emocionadísimo con este gran juego. Por fin, la gasolina corre por mis venas de nuevo, otra vez. Y... que ya tocaba. Exacto. Y hasta la semana que viene, que venimos con temazos. Freeman. Pues nada, buenas noches. Decir que por fin he encontrado un simulador tras Toca Race, que ya tenía ganas. Ya tocaba. Emocionadísimo, con ganas de llegar a casa para jugarlo. Y que nada, buenas noches y disfrutarlo a los que no lo hayáis probado. Pues nada, a mí solo me queda también despedirme. Te lo has currado, Samu, por eso. Vaya, gracias. En la Enterprise. Es un máquina. Muchas máquina. Gracias. Qué crack eres. Espero que a las demás también les haya gustado. Si fuera tía, te violaba. Oh, Dios mío, por favor. Hasta que no seas tía, porque necesito mimos. Necesito mimos, chica, necesito mimos. Muchos mimos. Pues nada, nos vamos. Meg se despide, pero hasta la semana que viene. Ya queda menos. Eso hay que decirlo. Meg se despide casi en la recta de Forza. ¿Qué iba a decir Gran pique. Dios mío, ¿qué iba a decir? Ay, lo que se me iba a escapar. Ay, payo. Pues nada, eso. Que nos vamos. Pues que espero que os haya gustado el programa. Que os haya gustado el juego. tal y como lo hemos analizado, y que si os ha gustado, lo compréis, porque sé que os va a gustar. Esto ha sido Meg, Forza Day, hasta la semana que viene.